Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. A Paola le acaban de confirmar que va a ser mamá, pero de gemelos. Su esposo no cabe de felicidad y ella, también aunque de manera distinta, tan plagada de miedos e inseguridades, se siente muy nerviosa. Las advertencias de los demás han sido rotundas. Interminables noches en vela y el famoso nunca volverás a dormir igual. Y Paola se pregunta, ¿debo propiciar que mi hijo duerme en su habitación y adopte un horario de sueño cuanto antes? ¿Tengo que alzarlo en brazos cada vez que llora? ¿Es mejor llevarlo a la guardería y proseguir con mi trabajo? ¿He de llevarlo conmigo a todas partes? ¿Dormir con él o dedicarme en cuerpo y alma a su crianza durante el mayor tiempo posible? Sea como sea, está hecha un lío. Tiene una y mil preguntas y nadie a quien recurrir. Escoge un libro, luego otro más, y su confusión aumenta. Le dicen que para criar a un niño hace falta toda la tribu, pero ¿dónde está nuestra tribu? Los libros en ocasiones nos pueden confundir, dice Carolina del Olmo, autora de ¿Dónde está mi tribu? Y afirma que en la literatura sobre crianza se libran guerras. Por un lado, la militancia pro niño con su bandera de la lactancia a demanda y el hecho que ponen a los papás a plegarse a las necesidades de los hijos. Y por otro lado, la armada pro adulto que ve a los niños como seres a los cuales los padres debemos corregir y adaptar. Si olvidas los libros y decides pedir consejo, entonces la cosa se pone peor. En todas partes surgen expertos que te dicen qué y cómo criar a tus hijas. Bueno, ¿en dónde está mi tribu? Carolina del Olmo cuenta su propia historia para componer una reflexión sociológica que nace de un relato personal. Analiza los fenómenos que transforman la crianza y a la par pone a la cabeza la aparición de las expertas que desautorizan la propia experiencia y te dejan en situación de ignorancia, como receptora pasiva de conocimiento. Su libro se basa en el proverbio africano que versa que para criar a un hijo hace falta toda la tribu. Pero el hecho es, dice Carolina, que nos hemos quedado sin tribu, que ha desaparecido ese clan que hasta hace tiempo apoyaba la crianza. ¿Cómo sustituye la familia nuclear esa red de apoyo? ¿Cómo afecta este fenómeno a las mujeres de hoy que además de criar, tienen un trabajo remunerado y una vida social? Carolina revisa las estrategias adoptadas, desde la colaboración de los abuelos hasta la ayuda pagada. La generación de tu mamá quizás sea irrepetible, pero a la nuestra no le falta mérito. Nos educaron para que tuviéramos ambición profesional y retrasáramos al máximo la maternidad. Y resulta que cuando decidimos ser madres, nuestra vida profesional sufre un terremoto. En el libro del Olmo, se repasan las raíces culturales y sociales de estos cambios. Pero aún hay más. Navega contracorriente y decide repensar la concepción de la maternidad que han desarrollado las diferentes ramas del feminismo. Este apasionante diario de maternidad resulta un buen alegato contra los mandatos de los que se dicen expertos, pero también una invitación a ejercer el derecho a cuidar. La maternidad se señala a lo largo del libro. No es un camino de rosas, y sí, ciertamente, está llena de miedos e inseguridades. El libro fascina tanto a expertos en ciencias sociales como a cualquier madre, como Paola, ávida de respuestas y de reflejos en los cuales fundamentarse. Te invito a leerlo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio.